Bueno, ya tenemos por aquí en el estudio a Manu Goñi e Itziar Vaquero, o van a ser los entrevistados de hoy. Ellos son de Sostenuto Teatre de Berriozar. Pero antes de empezar con las preguntas, egunon Manu y egunon Itziar. Buen día. Muy buenas. La primera pregunta es un poco obvia. ¿De dónde viene el nombre de Sostenuto Teatre? Bueno, pues te comento un poquillo. Sostenuto Teatre lo componemos eso, lo que has dicho. Yo, Manu Goñi, soy de aquí de Berriozar, y Chía, el vaquero, también. Bueno, ella es de Sisur. Entonces, Sostenuto Teatre viene de lo siguiente. Sostenuto es un término italiano, significa sostenido. Ajá. Sostenido, el término musical, es el aumento de media tonalidad a un tono. Es aumentar medio tono más. Entonces, viene un poquito de ahí. Sostenuto significa el apoyo también. Significa, sin ser términos musicales, en italiano significa el apoyo. Y teatre, pues ese es en catalán. No somos catalanes, pero es un homenaje pues, a una amiga mía, una gran actriz, que ya por desgracia falleció hace años y era magnífica, una estupenda actriz. Y bueno, pues un poco es un homenaje a ella. Se llamaba Lola y un homenaje a ella. Entonces, pues eso es, Sostenuto Teatre. Muy bien, ¿y cómo surgió la idea de este proyecto? El proyecto que tenemos en mente surgió un poco por casualidad, porque Manu y yo nos conocimos a través de unos amigos que conocían a otros amigos, en fin, aunamos esfuerzos y él nos enseñó su proyecto, que era como un esqueleto de obra de teatro. Uh-huh. Entonces, a partir de ello, empezamos a trabajar y bueno, tenemos en proyecto una obra que tiene muy buena pinta, y que invitaremos a todas las personas de Berriozar que vengan a vernos, porque en marzo más o menos estrenaremos. Estrenaréis sí. Esa nueva obra. Eso es. Viendo la información que viene en internet sobre Sostenuto Teatre, hemos visto que tenéis una cualificada formación. ¿Podríais contarnos con qué formación contáis? Sí, pues mira, yo me formé, estuve en el Instituto de Teatre de Valencia. Un instituto para, bueno, era como un instituto, vamos a llamarle un colegio así de actores, pero no cualificados, uh-huh. En el cual formaron ese instituto. O sea, había actores profesionales y personas que no teníamos económicamente dinero para costearnos lo que son los estudios de artes escénicas, pues bueno, ellos nos echaban una mano. Pagabas a mitad de la matrícula y podías sacar un poco, digamos, los estudios de artes. Ahí por un lado. Luego pues me formé en Francia, en Lyon y en Oloron con Catalin Marcel. Catalin Marcel fue, bueno, es una gran actriz, es clown ella, y bueno, pues tuve una, digamos, una relación amistosa con ella durante muchos años. Y gracias a ella, pues ella fue la que me enseñó. Y luego, pues yo a nivel personal, pues estudié en Francia, y luego estudié pues con Paloma en Manresa, Barcelona. En Barcelona lo que hice fue pues danza contemporánea, claqué, y luego un poquito de danza, esto de teatro físico. Entonces, bueno, yo personalmente ando un poquito por todos lados. De aquí para allá, eso sí, es. Sí. En bueno, tu caso, Itziar. Bueno, antes de decir de mi caso, también señalar que tiene muy buena formación musical y que es un músico excelente. ¡Ay, qué pelota! No, no, es verdad. Y bueno, en mi caso, yo empecé estudiando en la Escuela Navarra de Teatro. De allí me fui al Instituto del Teatro de Barcelona. Estuve trabajando ahí unos años y, bueno, a nivel de formación he seguido formándome continuamente porque este tipo de trabajo requiere estar muy al día. Entonces siempre hago talleres de teatro, de interpretación o de cualquier otro género que tenga que ver con el mundo del teatro. Comentabais que también tenéis formación de música, porque esta compañía, Sostenuto Teatro, hace teatro cómico, gestual, absurdo y en el que la música, como comentabais, también tiene su espacio. Contadnos, ¿qué ofrece Sostenuto en estos espectáculos? Bueno, pues en este momento tenemos espectáculos de teatro de calle y de interior. Entonces, también tenemos cuentacuentos. De hecho, Ichia es una excelente cuentacuentos, es magnífica. El que la que la haya visto, pues lo puede comprobar. Y yo lo que hacemos, pues en este caso de cuentacuentos, ella es la que cuenta los cuentos y yo le hago las músicas. Le voy acompañando pues con música en directo, tanto con piano, con acordeones con flautas o bien con instrumentos de percusión. Ese sería uno de los espectáculos que tenemos. Sería cuentacuentos tanto para niños como para adultos. Y hacemos en cualquier espacio escénico, bibliotecas, hospitales, lo que sea. La otra opción que tenemos sería teatro de calle. Entonces tenemos teatro de calle como, o bien como payasos o bien como cómicos. Hacemos espectáculos tanto para niños como para adultos. Y luego tenemos un espectáculo de teatro de interior también, que sería un espectáculo que saqué yo y lo tenemos adaptado para los dos. Entonces sería ¿el duende, te refieres? El duende. Uh-huh. Se titula El duendecillo y el instrumento mágico, que es un espectáculo musical, en el cual, pues bueno, los personajes pues son una acomodadora de teatro, sería ella y un duende. Entonces, pues bueno, en teoría lo tenemos ya hace tiempo que lo hemos hecho, pero bueno, se puede volver a presentar, a ¿no? A presentar. Aparte, tenemos también, perdona, actuaciones para cumpleaños y comuniones a nivel de payasos. Tenemos un espectáculo cortito que va dirigido a ese tipo de público. Ah, bueno, el detalle, hay una sección en nuestra página web, en sostenutoteatre.blogspot.com, en esa hay una sección que se titula Teatro a la Carta. Entonces, en esa sección lo que queremos presentar es un nuevo estilo de teatro, por ejemplo, en conferencias, festivales, aquí hicimos en De Rezar, ¿no? Hicimos aquí. Sí, porque hace poco tuvimos la ocasión de veros en el FIDE. ¿Cómo fue? Yo quería preguntaros, ¿cómo fue esa experiencia en un contexto diferente al que podéis encontrar en otro tipo de espectáculos, en el teatro más, no sé, más estándar o no sé, sí, o clásico? Fue muy divertido y lo bonito de este tema era que se salía de lo habitual, porque interactuábamos muchísimo con el público y el público nos esperaba eso porque iban a haber cortos. Entonces la sorpresa que el público se llevó, la verdad que fue muy agradable y fue un punto a nuestro favor porque nos los metimos en el bolsillo. No, es que eso es la sección que tenemos, se trata de eso, de que tú te contratas pues a un par de cómicos como nosotros que interactuamos con el público directamente, o sea, vamos directamente a por ellos, digamos, ¿no? En plan cómico. Y lo que pasa es, pues eso, que estás en una conferencia de médicos, todo sería y aparece Sostenuto Teatre, pues sin más ni más, y bueno, y puede montar allá el caos total. Una buena. El eso caos es total, sí, sí. Pues muy bien. Por último, puesto que ya se nos va un poquito la hora, una última pregunta. ¿En qué otros lugares habéis actuado? Sí, bueno, pues hemos estado en lo que es en ferias de Calatayú. Calatayú, hay unas ferias dedicadas al teatro medieval. Ahí hemos estado actuando en Zaragoza, en Sigüenza, luego en Barcelona, en Manresa también hemos estado. Y luego, como dúo de clown, también pues hemos andado un poquito por aquí, por la provincia. Bueno, pero tú como Sostenuto te has salido fuera también, sí, ¿no? De España. Y yo, pues como Sostenuto Teatre, cuando trabajaba sin Itziar, a nivel en solitario, pues estuve por la parte de las Landas, en Francia, y luego un poquito por Italia también anduve. Muy bien, entonces, un gran recorrido lleváis ya con Sostenuto. No sé si queréis comentar alguna pequeña cosita, sí, antes de cerrar esta entrevista. Sí, pues os comentamos que tenemos un nuevo proyecto con gente de aquí, de gente profesional. Por ejemplo, os voy a dar el nombre de Anne, la profesora de música de piano de la Escuela de Música de aquí. Ibai, que es el trompeta, profesor de trompeta, por ejemplo. Tenemos a Ichia, tenemos a Maya López, una gran bailarina. Ella no es la aquí, pero hace danza contemporánea. Y os comentamos, estamos formando una nueva compañía de teatro, digamos, se llama Fusión Escénica. Uh-huh. Fusión Escénica se trata de fusionar muchas disciplinas de artes artísticos, como nosotros somos cómicos, músicos, bailarines, y luego pues cantantes también. Entonces estamos haciendo una pequeña fusión. Ya tenemos la obra hecha, tenemos una obra que se titula Bicharracos. Bicharracos. Eso, y trata pues sobre eso, sobre el mundo de los insectos, el mundo de los insectos, pero todo a tamaño gigante. Y entonces, pues bueno, este nuevo espectáculo esperemos que podamos sacarlo para el mes de marzo. Andamos un poquito justo de tiempo, Luego, pues bueno, sí vamos a ofrecerlo pues como primicia pues al pueblo de Berriozar. Entonces ahora estamos un poco en negociaciones con el ayuntamiento, con Cultura, y pues el tema de un local para poder hacer ensayos y esas cosas. Y a cambio, la nueva compañía Fusión Escénica lo que va a hacer es ofrecer cursillos tanto de danza, teatro, música o pintura también, ¿no? Pues a los vecinos de Berriozar. Muy bien, pues estaremos esperando a que llegue marzo a poder veros con esa nueva obra de Bitxarracos. Manu Itziar, Itziar Manu, ha sido un placer compartir con vosotros estos minuticos. Nosotros, bueno, nos tenemos que despedir y dar paso al informativo Berrión Albisteak. Gracias por venir y, bueno, que sepáis que en otra, cuando queráis, podéis acercaros, venir, vale, contarnos y hasta otra. Vale, pues a vosotros. Y ya sabéis eso. Pues en sostenutoteatre.blogspot.com o en YouTube simplemente ponéis Sostenuto Teatre y veis un poquito nuestros vídeos. Eso es. Para que sepáis quiénes somos y qué es lo que hacemos. Bueno, ¿vale? Ahí queda. Para los oyentes. Agur. Agur.